Tum tum tum. Si tú tienes

tienes la 2? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? No te vayas.

¡Gracias!